Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición. Gracias por sintonizarnos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Cuando uno revisa el libro de Génesis, los capítulos 1 y 2, se encuentra una creación maravillosa, perfecta, y así debería haber sido siempre. Pero el 3 nos hace o nos muestra una entrada del pecado, de una situación amarga, que ha sido un paréntesis muy triste en la vida de la humanidad y también del universo, por no decirlo así. Pero Dios de alguna manera ha querido que sus hijos, quienes acepten la verdad, los creyentes de todas partes del mundo en realidad, comiencen a compartir una gracia salvadora. Y no solamente compartir, sino ser embajadores de la mejor noticia del mundo, que hay una salida para una situación difícil. Y para eso nosotros nos lleva a que podamos acercarnos a la gente y especialmente orar con ellas, porque el discípulo y la oración están íntimamente relacionados. Y de eso vamos a conversar. Justamente. Ese es el tema de esta semana, el discipulado y la oración. Bueno, primero tendríamos que decir que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Creo que es una de las mejores definiciones que yo he leído sobre la oración, porque es fácil de retener y nos está diciendo una realidad. A veces no saca nada uno con hacer repeticiones y decir lo mismo. Cuando a veces que cuando las repeticiones se transforman en un rezo, ¿eh? Claro que sí. Y además de eso, nosotros podemos orar y estar pensando en otra cosa. Puede tornarse mecánica la oración, entonces ahí hay un peligro. Nosotros tenemos que pensar que estamos conversando con el Señor, diciéndole nuestros problemas, nuestras inquietudes, y creo que eso hace una gran diferencia. Por lo menos yo escuchaba a un predicador que decía que es fácil estar orando y de repente de improviso empiezas a pensar en otra cosa. Claro. Y hasta la oración se termina y justamente sigues con eso. Pero lo interesante es que alguien dijo que orar es pensar en Dios, sentir a Dios como a un amigo, que es más o menos lo que tú habías dicho. Y también decía que el orar es para encontrarnos con Dios, transformarnos y sentir que Dios nos va moldeando. Y la vida de oración nos lleva a tener una vida de espiritualidad, de relación muy cercana a Dios. Bueno, y fíjate, el otro peligro que hay, que la oración esté centrada en uno mismo. A veces presentamos una lista de peticiones al Señor y esperamos que Él nos responda y Él cumpla con todo lo que le estamos pidiendo. Señor, quiero esto, esto, esto, esto, esto. Entonces el Señor es como una lista que tiene que despacharnos, algo así. Entonces, ahora, tenemos que recordar que bueno, nuestro mejor modelo lo tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver a través de esta semana, vamos a ver y vamos a analizar también a nuestro Maestro, cómo Él oraba y creo que siempre tenemos que tenerlo presente a Él cuando hablamos y pensamos en la oración. Ahora en el Antiguo Testamento se destaca una oración bastante interesante que hizo Daniel. Y el profeta Daniel. Y la verdad, las cosas que tiene algunos aspectos bien interesantes, Daniel capítulo 9, versículo 12 en adelante. Fíjate que yo estaba leyendo con detención esto y estaba pensando en una idea que quizás sea interesante comentarla. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, esta oración, porque después comienza la oración, dice: yo volví mi rostro a Dios buscándole en oración y ayuno y ruego, dice. Pero nota que en el versículo 2 dice que Daniel miré atentamente a los libros. O sea, si tú quieres hacer un pedido que Dios cumpla, una promesa, primero tienes que ir a la palabra de Dios y ver si esas promesas están dentro del carril de tu pedido, porque tú puedes pedir muchas cosas. O estoy pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad. Fíjate, él examina los libros, dice, y se da cuenta de que el plazo se estaba cumpliendo y él no ve que hay ninguna solución al problema que él estaba deseando, porque aunque Daniel nunca volvió en realidad a Jerusalén, pero él oraba hacia allá, tuvo varios inconvenientes por orar y mantener su ritmo de oración. Pero interesante que cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con alguna conciencia, con un razonamiento, y hablar, el sentimiento que tú le dirías a un amigo, este es mi problema, esta es mi situación, es como diría Daniel, mira Señor, según lo que yo estoy estudiando, ya deberías tú haber liberado a este pueblo y habernos llevado de vuelta. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sucede? Y resulta que si tú analizas con calma este pedido, trae como resultado una cosa muy grandiosa, porque después viene una profecía muy grande que se la explican a Daniel. No era para su tiempo, pero de allí sale, te fijas. Pero tuve un proceso, porque Daniel, abrumado por una situación puntual, no solamente recibió la respuesta, sino fue mucho más allá de la respuesta de Dios. Ahora, debemos también reconocer que Daniel, cuando oró, lo hizo con fervor, lo hizo con fe, y se nota aquí cuando tú leías el versículo 3, dice, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. O sea, él estaba haciendo una oración ferviente, fervorosa, y él, en esto que él hace, y cómo lo hace, se notaba la importancia que tenía para él lo que estaba pidiendo. A veces nosotros pedimos algo por si el Señor nos contesta. Claro. Bueno, si nos contesta, bueno, si no, bueno también. Pero no, cuando hay estos elementos, ruego, oración, ruego, ya es una oración más ferviente, con ayuno, ¿por qué? No le estaba diciendo al Señor, este ayuno no era, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no era una huelga de hambre, si tú no me contestas, yo me voy a morir de hambre. No, el ayuno era sencillamente predisponer su organismo para tener una comunión más estrecha con el Señor, por eso que él estaba ayunando. Ahora, lo interesante es que él era un estudioso de la palabra de Dios y revisaba constantemente, y la base de su oración estaba en torno a lo que sabía y lo que estudiaba. Por ejemplo, Jeremías 29:10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En otras palabras, esto lo había leído Daniel, lo tenía en mente, y ahora estaba cobrando, decirlo de alguna manera, la palabra al Señor que cumpla su promesa, y no solamente la cumplió, sino que le dio mucho más entendimiento, mucho más sabiduría, y nos ha dejado maravillosa enseñanza para nosotros. Y lo otro que yo encuentro, Horacio, que Daniel se mete en el problema. Bueno, eso es importante. Yo estoy activo también en esta situación. Claro, ¿no? Que sí. Él hace una confesión, pero la confesión no era, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a este pueblo. Él ahí en el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él está haciendo una oración y siendo parte del pueblo, porque yo he escuchado algunas oraciones que la persona que está orando se pone fuera. Señor, perdona a estos pecadores. Te pido por estas personas que tienen problemas. ¿Te acuerdas tú el que se acercó a orar y decía, claro, yo soy bueno, no soy, claro, como este que está acá abajo, y que está orando, tengo ciertas características? Y Dios dijo, ese no salió bendecido, claro, sí, no respondió Dios al Señor por su orgullo. Y eso yo creo que hoy día también deberíamos nosotros hacer exactamente, fíjate, lo mismo, porque estamos en un momento crítico, claro, de sí, el mundo. Y aquí en esta oración de Daniel se nota que hubo una meditación. Él ora conscientemente, no es una oración así porque sí. Con todo esto, él tiene que haber pensado en todo esto, en lo que está diciendo. Y fíjate en el verso 6, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y resulta que él era un profeta. Claro. ¿Ah? Entonces, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Ah? Entonces, él había meditado, había pensado bien y está expresando esto, se lo está expresando al Señor. Él estaba muy consciente de lo que estaba pidiendo, sabía lo que pedía, pero también él conocía la voluntad de Dios. Y de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los escritos, a la investigación que él hizo, su oración fue muy puntual, decidora, y Dios le contestó no solamente dándole la tranquilidad, sino también dándole mucho más a conocer, bueno, de lo que era el futuro. Siempre el Señor nos da más de lo que pedimos. Y tenemos que decir además, no siempre nos da lo que pedimos, porque Él nos da cosas mejores de las que pedimos. Y qué bueno es el Señor en ese sentido. Bueno, gracias, amables oyentes, porque nos acompañaron este día. Los esperamos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en su vida de oración. ¿Por cuáles cosas ora y por qué y para quién? ¿Cuánta muerte al yo se ha involucrado en ella? ¿Cómo puede ser menos centrada en sí misma en su vida de oración? Es decir, ¿cómo pueden sus oraciones, aun las que son por sí mismas, ser menos egoístas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.